Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. Jorge, buen día para ti, para toda la audiencia, para Quito Rivas. Lo decías al inicio, las sorpresitas que nos da Caramba, Punta del Este. Caramba, este viernes. Caramba, viernes. Para recibir carnaval, será, para recibir carnaval. Sí, debe de ser, acá lo vamos a hablar con Jorge Tomás. Y una de las cosas, porque además del solcito divino que tenemos, hay una actividad aquí en la explanada de la Rambla de Punta del Este, Rambla Brava, hacíamos imágenes hace minutos, y le decía a Tomás y que me disculpara el desconocimiento, pero esta información no la teníamos realmente y queremos que nos cuente los detalles, teniendo en cuenta que hacíamos imágenes en vivo justamente para que la audiencia también se enterara y pudiera acercarse hasta aquí a ver esta belleza de vehículos que están aquí. Gracias, Karina. Buen día, Jorge. Buen día, buen día. La verdad que, bueno, estamos culminando la 18ª edición del Gran Premio del Uruguay, 19 capitales histórico, que nació allá por el año 2004. Es una competencia con vehículos que han hecho el automovilismo nacional rioplatense de las décadas de los 50, 60 y 70. Son autos que representan lo mejor del automovilismo uruguayo de aquellas épocas. Y bueno, recorren el país. No es una competencia de velocidad porque se transita también por rutas nacionales, además de caminos internos de balasto, respetando las normas de tránsito. Pero la característica que tiene es que los tramos cronometrados son tramos en el eje de los 30 kilómetros cada uno y los competidores tienen que transitarlos y son penalizados a la centésima de segundo por los controles de paso que tiene cada uno de los tramos. Y fíjate todo, Jorge, la justeza que tiene este tipo de competencias, que los que ganan hacen un promedio de 5 o 6 centésimas por cada control. Eso es profesionalismo. Acá está lo mejor del Río de la Plata, lo mismo de Paraguay. Hay competidores tanto uruguayos, por supuesto, pero argentinos en una muy importante cantidad, paraguayos, brasileños, y es la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Turismo Histórico. ¿Qué noticia nos está dando Jorge Tomasi? Jorge, sí, Méndez, ¿te parece sí, que...? Sí, sí, no gana el que llega primero ni el que anda más ligero. Claro. No, cada uno corre con su propio tiempo. Claro, claro que sí. Y tiene claro que ajustar su velocidad a lo que marca la hoja de ruta, pero ya te digo, a la centésima de segundo. ¿Y la, competencia permite parar? Permite parar, claro. Cada tanto hay una neutralización para reponer combustible. No, permite parar porque de repente si yo veo que estoy llegando a un control y me falta un minuto, ¿qué hago? Tú no sabes los tiempos de los controles. Controles son, llamémosle secretos. Bien. Mirá, te cuento. Ahora en el tramo, ese tramo de 30 kilómetros, tenés los primeros 10 kilómetros, más o menos, ¿no?, que tienen referencias con tiempo exacto. Y ahí tú ajustás tu aparato, del velocímetro del auto, lo que sea, o el odómetro, y en función de eso vas navegando después los 20 kilómetros restantes, a ciegas, llamémosle. Claro, ¿no? Claro. Muy bien. Muy interesante. Muy interesante. Y además, lo bueno de esto que también lo acompaña un programa solidario junto con Rotary, que ya va por la edición número 17, que se llama justamente Rueda Solidaria, el programa mediante el cual, con aporte de los competidores, de instituciones como UDE o ADM, de empresas como la española, Megalabs, hacemos donaciones realmente muy importantes, porque para que tengas una idea, esas donaciones son distribuidas a la red de clubes rotarios de todo el país, porque junto con Rotary, en becas de estudio, cada año distribuimos 50 becas de $10,000 cada una de la universidad de la empresa. 80 cursos técnicos de corta duración, que esos son absolutamente sin costo para quien lo utiliza. Y le cambia la vida, ¿no?, a muchos jóvenes en el interior del país, sobre todo. Y a su vez distribuimos canastas de alimentos no perecederos que cada Rotary lo hace llegar a quien más lo necesita. Realmente es de felicitar este trabajo. Jorge, ¿hasta qué hora van a estar acá? ¿Cómo es el, la dinámica? A las 9:30 empieza a largar el primero y cada 30 segundos van largando los demás. Así que a las 10 ya terminó todo acá. O sea que todavía tienen un ratito, tienen una horita para venir. Ahí está, rumbo a San Carlos. San Carlos toman un camino vecinal después por Ruta 9. Salen de vuelta a Ruta 9. Van a Rocha, Rocha Velázquez por la 15, por la 13 van a Iguá, por el Pororó, bajan el Pororó, Ruta 8, almuerzan en el parador de la UTE en Minas, van después al centro de la ciudad de Minas, porque esto llega al corazón de cada capital departamental, recorre todo el país, esta es la sexta etapa y la última, y llegan a Montevideo, a Avenida Rosena y Schroeder, a las 19:30 horas llega el primer auto. Bien, Jorge Tomasi, coordinador de esta 18ª Gran Premio del Uruguay, 19 Capitales Histórico. Muchísimas gracias por el tiempo. Ya te estaba yendo y te pescamos ahí. Bien, Karina, con todo gusto. Un placer y gracias por difundirlo. Y Jorge, te mando un abrazo ahí en estudio. Gracias, gracias. Éxitos y saludos para todo el resto de la flota ahí. Chao, chao. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias, Karina. Chao, chao. Frecuencia abierta.